tardes, bienvenidos a otro episodio más del Tablero. Soy Kabutor, vuestro presentador. Ya sabéis que aquí solemos hablar del juego de tablero, de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hoy celebramos la vuelta de Juan Francisco, también conocido como Havok, como colaborador del programa. Al final del todo creo que vendrá el amigo Celacanto, aunque todavía está por confirmar. La verdad es que a estas alturas todavía no me ha enviado nada, pero me ha dicho que me va a enviar algo. Así es que no desesperéis, al final del programa debería estar su sección. Hoy voy a empezar hablando un poco de un tema que suele estar de moda, o ha estado de moda hace unas semanas, que es el tema de la crítica, ¿no? Que se está analizando y reanalizando y cómo se hace la crítica. A mí la verdad es que la crítica me parece que se hace bien, se hace como se tiene que hacer. La gente habla de lo que quiere, critica lo que quiere, habla bien o mal de lo que quiere y ya está. En eso consiste la crítica. Lo que sí me parece que hay un tema en el cual los que estamos un poco en los blogs, en los podcasts, todas estas cosas, tenemos que tener un poco más cuidado, tenemos que poner un poco más de atención, es en el tema de la crítica cercana al producto nacional, ¿no? A los juegos de tablero españoles, etcétera, etcétera. Porque creo que se trata siempre las cosas con un doble rasero por una razón muy sencilla, por la razón de que nosotros no estamos acostumbrados a criticar a gente que nos puede leer. Porque es muy fácil llegar y decir, bueno, el Tom Basel o el fulanito americano o el diseñador tal o tal y cual es un tal y es un cual y es un no sé qué y tal, tal. Y le puedes decir lo que quieras, como el tío no te va a leer nunca ni te va a responder nunca, pues claro, te falta esa parte del feedback donde la persona que tú estás criticando te está leyendo. Y creo que no estamos acostumbrados a eso. Por eso cuando nos toca reseñar o analizar o opinar sobre algo de aquí español, la opinión es diferente. Porque el tío sabes que te va a leer y sabes que le va a sentar mal. Incluso puede darse el caso de que realmente le conozcas. Pero creo que aún así deberíamos hacer un esfuerzo un poco interno y decir, bueno, voy a intentar analizar esto y dar mi opinión objetiva, sea buena, mala, lo que sea, pero dar mi opinión objetiva sobre este producto, ya sea nacional, ya sea que el tío me va a leer, ya sea que no. Porque si tú das una opinión mala de un juego o de un programa o de algo y la persona no acepta esa crítica porque no le ha gustado o porque es negativa simplemente, porque hay gente que simplemente no le gusta que hable mal de su producto, pues eso es un problema suyo, no es un problema de la persona que hace la crítica, que es lo que al final nosotros somos los responsables. Y creo que sí que fallamos en este aspecto. Y sobre todo me ha pasado ya alguna vez que he hablado, por ejemplo, de la charla que dieron en las jornadas aquellas, que el único que saltó en la BSK y dijo un poco de, bueno, a mí es que esto me ha parecido mal, pues no sé. Y luego encima, claro, parece que te miran mal, parece que dicen, joder, pues es que ahora me está criticando. Bueno, pues oye, mira, yo lo siento, pero la opinión es esa. Y sí que es verdad que muchas veces se te quitan las ganas de seguir dando ese tipo de críticas porque dices, parece que lo estás haciendo para molestar o algo. Pero yo creo que es porque no estamos acostumbrados a eso. Incluso fíjate que Tom Basel es una de las personas que más criticadas es. He visto yo, por ejemplo, en el foro de la BSK y que la han puesto de burro para arriba. Y yo creo que es porque esa persona, porque el Tom Basel no lee el foro de la BSK, no lo entiende porque está en otro idioma y obviamente no lo va a leer. Porque esa persona, yo he visto muchas veces que le han hecho críticas y el hombre ha ido al foro o al sitio donde le han hecho críticas y ha dicho, bueno, mira, hombre, yo no veo las cosas así, o siempre intentar hablar. Y claro, muchas veces cuando te haces una crítica a alguien y esa persona te viene a ti y te dice, hombre, yo creo que las cosas no son así o tal, o no lo veo muy justificado esto, pues a veces se te queda la cara de decir, ostras, que me ha leído y este tío me está respondiendo. Y es un poco una actitud, por lo menos hay que estar preparados a la crítica, a que esa persona te venga y te diga, mira, esto es lo que yo opino de lo que tú me has dicho. Y aceptarlo y a razonarlo y a, bueno, pensar sobre ello. Y sobre todo que no nos pase como los videojuegos en España en los años 80, donde aquí la crítica a un producto español era, vamos, el que dijera que el Blade, aquel juego de Rebel Act era una mierda, pues ese juego, esa persona era, bueno, era un paria, era un desgraciado y era un, vamos, no tenía ningún sentido la crítica. Pues oye, si no te gusta, pues no te gusta, eso solamente hay que decirlo. Yo el otro día me encontré una persona que no le gustaba el Polis, me lo dijo, me dice, joder, debo ser raro porque es que no me gusta, debo ser la única persona que es que no me ha gustado, he jugado una partida. Digo, bueno, no pasa nada, si eres una de 50, pues es normal, es que ningún juego le va a gustar a todo el mundo, tampoco hay que ser así. Lo que hay que hacer es un poco consecuente y bueno, por lo menos, si se va a hacer una crítica, hacerla parcial o lo más parcial posible. Yo, por ejemplo, todavía me acuerdo de la reseña que hice del 1000, que dijo, me pareció un juegazo, me pareció súper divertido, me lo pasé súper bien. Claro, luego vas a la BG, es que claro, es que esto no me ha gustado, esto, o sobre todo la queja principal es la de, es que las reglas son muy así, muy rebuscadas y a veces me pierdo y hay muchas excepciones y tal. Claro, a mí eso no me pasó, ¿por qué? Porque yo estaba jugando con uno de los desarrolladores, el diseñador estaba por allí dando vueltas y el productor estaba allí, con lo cual ¿qué problema vamos a tener con las reglas? Problema ninguno, porque estaba allí y en cuanto tenías una mínima duda te la resolvían tres personas que sabían el juego al dedillo. Con lo cual, claro, dices, claro, la gente se queja de esto, de que no han aprendido bien el juego porque el manual está mal. Vale, pues entiendo que esa parte de la crítica esté un poco, pues, balanceada hacia un lado, porque yo ese problema no lo tuve. Es como si me enseña el juego otra persona. Pues, oiga, es que el manual está mal. Pues mire, yo el manual no lo he leído. En fin, dejemos de mirarnos el ombligo. Intentemos hacer una crítica razonada tanto al producto nacional como al extranjero, porque tampoco creo que hay que pensar que cuando hablamos mal de una persona o cuando criticamos el producto de una persona, que esa persona siempre deberíamos de imaginarla como que está aquí al lado, ¿no? Y dice, mira, esto no me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No imaginar, va, yo pongo lo que sea de este tío, le pongo a parir y como no me va a leer, pues mira, santas pascuas. Y claro, luego el día que tenemos que hacer algo así es un ejercicio mucho más difícil. Bueno, no me enrollo más, vamos con el amigo Juan Francisco Havoc, en la BGG. Para los que seáis nuevos al programa, Havoc fue el primer colaborador que tuvimos aquí en el tablero y bueno, hizo una serie de reseñas sobre juegos con roles escondidos y tal, y sigue dicha serie con nuevos episodios. Me ha dicho que va a ser más regular, que tiene de hecho el propósito de nuevo año, veremos a ver. Por ahora os dejo por ahora con su sección. Mini reseña desde el Nuevo Mundo. Hola, les habla Havoc. Y para los que escuchan el podcast desde hace tiempo, es probable que recuerden que solía realizar una pequeña sección de reseñas de juegos, utilizando como hilo conductor una mecánica de juego específica. Bueno, como ya empezamos un nuevo año, es momento de empezar a realizar esos famosos propósitos que todos hacemos al final del anterior, y uno de los míos era volver a grabar la sección. Así que estamos de regreso, ojalá con la regularidad que Kabutor y Selacanto han tratado de imprimirle desde hace un tiempo. Veremos cómo sale esto y entremos en materia. Retomando nuestro tema, hablábamos de los juegos con información incompleta y específicamente de los juegos que utilizan los roles ocultos dentro de sus mecánicas. Hemos visto ejemplos de juegos que utilizan esta mecánica de diferentes maneras, donde los jugadores forman equipos o cada quien juega con su objetivo personal, y donde manejar esta información es fundamental para ganar o perder el juego. Claro, hay personas a las que estos tipos de juegos no se les da muy bien, pues tratar de que otro crea algo que te conviene o incluso ocultar tus propias intenciones puede no ser tan sencillo, especialmente para aquellos a los que la sangre se les sube al rostro de manera automática con solo mirarlos. Pero el solo hecho de ver cómo reaccionan las demás personas en estas situaciones puede ser realmente divertido. Además, puedes pulir un poco tus habilidades en dialéctica, entrando en discusiones casi reales durante una partida. El juego de hoy viene de Europa, y lo encontré cuando buscaba un juego de cartas ligero que manejara esta mecánica. Fue un éxito con mi grupo por lo sencillo, y hace poco salió una expansión que lo convierte en un juego totalmente nuevo. ¿Les gusta excavar túneles? Entonces son buenos candidatos para jugar Saboteur. En este juego un grupo de gnomos se reúne con el fin de cavar una serie de túneles y llegar al preciado oro que se esconde en alguna parte. Sería fácil si no existiera la posibilidad de que uno o varios entre ellos sean saboteadores que harán todo lo posible por evitar que el grupo encuentre el oro. Según la cantidad de jugadores, se seleccionan las cartas con el rol de cada jugador. Estas cartas muestran un nuevo gnomo con sus herramientas de trabajo, pero algunas de ellas tienen el nombre Saboteur en rojo, lo que indica que el objetivo de estos jugadores será dañar la labor de los demás. Lo interesante es que el número de saboteadores cambia en cada ronda, y los jugadores que lo son también cambian. Y cuando juegan 3 o 4 jugadores, en una ronda puede incluso no haber ninguno, lo que le da un nuevo giro al juego, ya que puede crearse una cacería de brujas al tratar de encontrar a un enemigo que no existe. Es un juego de cartas que se juega en 3 rondas consecutivas. Estas cartas tienen una serie de pedazos de túnel creado en la tierra y se van colocando sobre la mesa, construyendo un camino entre la entrada, una carta especial, y el destino, que son 3 cartas boca abajo. Solo una de estas 3 cartas tiene el oro, el resto son piedras sin valor. Así, ningún jugador sabe inicialmente dónde está el oro. Además, existen cartas que permiten mirar una de estas cartas de destino, y otras que permiten dañar las herramientas de los gnomos e impedir que jueguen cartas de túnel en la mesa, aunque también hay cartas para reparar estas herramientas. Cada gnomo juega una carta en la mesa y roba otra. Así, todos los jugadores van construyendo una serie de túneles. Si se construye un camino continuo desde la entrada hasta la carta de oro, los gnomos que no son saboteadores se reparten el botín, que consiste en una serie de cartas con diferentes cantidades de pepitas de oro. Pero si el mazo de cartas se termina y construir el camino no es posible, son los saboteadores los que ganan la ronda y se reparten el oro. Así termina la ronda, se vuelven a repartir los roles, las cartas, y se cambia la ubicación del oro al azar para iniciar otra ronda. Al final de la tercera, el jugador que tenga más pepitas de oro gana la partida. Se necesita que todos ayuden a construir los túneles, pero se debe medir muy bien cómo se hace. Generalmente el gnomo que coloca la carta final gana más oro que los demás, por lo que es conveniente maniobrar para ser uno quien coloca esta carta y ganar. Además, si eres un saboteador, debes jugar de tal manera que impidas que se construya el túnel, lo que te hará ganar oro esa ronda. Esto hace que cada ronda se juegue diferente, pues tus objetivos pueden cambiar en cada una de ellas. Además, no puedes confiar en los demás jugadores que en la ronda anterior eran amigos, y ahora pueden ser saboteadores. Y aún si no lo son, pueden tener más pepitas que tú y te van a ganar, y lógicamente no puedes permitir eso. Así, si le dañas la herramienta a un compañero, podría ser porque eres saboteador o porque sencillamente no te conviene que llegue al oro antes que tú. El juego es algo caótico, pues el turno de cada jugador depende de las cartas que le han salido. Pero lo divertido es notar los cambios de actitudes de los jugadores en cada ronda. En una, pueden ser súper colaboradores y en otra, extrañamente, no ayudan para nada a construir el túnel. Cosas como, ¿y por qué colocas esa carta allí? Claramente nos estás desviando del camino. O, es que no tengo otra cosa que jugar. Se escuchan con frecuencia en la mesa. Risas no faltan y jugadores hábiles para engañar se divierten mucho en este juego. No es un juego profundo, pero es un juego perfecto para practicar el tema de engañar y ocultar tus intenciones. Si te delatas, es muy probable que rápidamente se dañe tu herramienta y no hagas mucho en la ronda. Debes cuidar lo que haces y lo que dices. Quiero mencionar que nosotros jugamos con la variante donde los gnomos que no son saboteadores no reciben oro si al final de la ronda tienen la herramienta dañada. Creemos que esto facilita a los jugadores detener a un jugador que va ganando. Además, ayuda al asunto de intrigar sobre quién es el saboteador. Lo recomiendo mucho. Para este juego, el diseñador ha publicado una expansión llamada Saboteur 2. Y para mí, este es uno de esos raros casos en el que una expansión para un juego no solo brinda nuevas opciones, sino que realmente mejora el juego base y lo hace aún más divertido. Primero, añade varias cartas de acción que brindan nuevas y divertidas posibilidades, como son robarle a otros gnomos sus preciadas pepitas de oro, mirar las cartas de otro jugador e incluso cambiarle el rol a otro jugador en medio de la partida. Además, hace unos cambios en las reglas que permiten minimizar de gran manera los problemas de no tener cartas útiles en la mano o para arreglar tus herramientas. Así elimina algunas de las situaciones frustrantes del juego base. Finalmente, y tal vez lo mejor de esta expansión, es que añade más roles al juego, lo que hace que ahora sean varios grupos y roles individuales los que luchan por cumplir sus objetivos. Además de dos grupos de gnomos de color diferente donde cada uno quiere llegar primero al oro que el otro, ahora hay algunos personajes que tienen sus propias agendas, aparte de los saboteadores de siempre. La dinámica durante el juego es totalmente diferente y las nuevas cartas de túnel con puertas hacen que el camino sea más complicado. Es una experiencia de juego nueva y divertida. Definitivamente, utilizar esta expansión será la manera de jugar Saboteur de ahora en adelante para mí. Es un juego casual, soporta hasta 12 jugadores con la expansión que vale la pena probar alguna vez. Buena adición para cualquier ludoteca. Por ahora es todo desde el Nuevo Mundo. Hasta la próxima y sigan jugando. Chao. Bueno, gracias Juan Francisco, la verdad es que Saboteur es un juegazo, creo que hace poco hablé yo de una partida que jugamos en el local y bueno, la verdad es que es un juegazo, la única pega que le encuentro a ese juego es que es cuando juegas gente que sabe jugar bien y gente que sabe jugar mal, porque hay una parte del metajuego que es que el primer enano que llega a la pepita de oro se va a llevar un pastizal y posiblemente vaya a ganar la partida, como llega un par de veces en los primeros puestos, con lo cual entre los propios mineros luego se da labores de te rompo el pico para que no llegues tú, y eso es una cosa con la, una ventaja con la cual tiene que jugar el saboteador. Pero claro, eso la gente que no ha jugado unas cuantas partidas no lo sabe, y ahí, claro, se pierde un poco el, esa parte del juego avanzado. Pero vamos, un juegazo, ¿eh? Vale 2 pesetas en el es una barajita de carta en cualquier tienda. La verdad es que todavía no he probado la segunda parte, a ver si un día me pongo. Bueno, vamos al lío. El fin de semana jugamos en el local, estuvimos 3 personas, Brack, Dirk, Among Us, yo, y estuvimos jugando solamente un juego, porque la verdad es que el juego es largo, en la BGG marcan 180 minutos y es bastante realista, la verdad, 3 horitas, y con explicación y primera partida y eso, se puede alargar más el juego. El juego es Mercant and Marauders, de diseñador Casper Agard y Christian Markussen, que por cierto, el Markussen este acaba de sacar un nuevo juego también bajo el sello de Simon Games, que es el del Clash of Cultures ese, que tiene una pinta también, vamos, de esos de pegar palos en el mapa, que tiene una pinta estupenda. Bueno, vamos al lío. Mercant and Marauders es un juego que yo creo que la primera vez que voy a hablar de él fue hace muchos, muchos, muchos años. El juego fue publicado en el 2010, pero creo que estuvo en la BGG dando vueltas por lo menos 5 o 6 años más, porque el diseñador sacó el juego, hizo muchos prototipos, empezó a crear un poquito de hype, y en aquella época estaba muy activo por la BGG dando, pues enseñando fotos del juego y buscando un publisher y eso, y incluso hubo varios rumores durante muchos años que ya iba a salir el juego, siempre pasaba algo y no salía. Creo que incluso hubo una compañía que iba a sacar el juego, al final se fue a la quiebra. El juego este es muy difícil hablar de él sin hablar del Blackbird. Blackbird es el juego de piratas de Avalon Hill, de la época dorada de Avalon Hill, y hablo de esa versión porque de la nueva no he jugado. Pero en la versión antigua el juego estaba muy bien parido, porque era muy temático. Tú andabas por el mar, buscabas mercantes, los asaltabas. Si te tocaba un mercante muy bueno, o sea, un mercante tipo pues una fragata así y tal, y la asaltabas y te pasaban unas ciertas condiciones, pues no la hundías, sino que te la podías quedar. Podías asaltar barcos cañoneros de otros países que venían a buscarte. Es decir, tenía muchas cosas, podías incluso atacar los puertos. El juego estaba muy bien, pero tenía, claro, los típicos fallos de los años 80, que era muy largo, tenía un sistema de turnos que era... Creo que no le gustaba a nadie, no sé por qué hicieron aquello, porque creo que no he visto ninguna persona que le haya gustado el sistema de turnos de jugador del Blackbird. Era, sacabas una carta y había, pues eran 4 jugadas, había 4 calaveras, y te marcaba la carta la calavera 1 y ese jugaba. Ahora, ¿qué pasa? Que se hacía su turno, volvía a sacar otra carta que le tocaba y le podía tocar al 1 otra vez, y jugaba otra vez. Igual te quedas tú ahí media hora mirando las musarañas. Creo que eso no le gusta a nadie. El caso es que Mercant and Marauders es un juego de piratas en el Caribe, donde el objetivo es llegar a 10 puntos de gloria. Vale, la gloria se consigue, que esto es una cosa que me gustó mucho, la gloria se consigue, hay un montón de acciones que te dan gloria, pues resolviendo rumores, resolviendo cartas de misiones, atacando a barcos y llevándote mucho botín, atacando, bueno, haciendo muchas cosas, te dan puntos de gloria. Y luego, aparte, hay un cofre del tesoro, que es donde tú metes el dinero. Tú vas a tu isla natal, metes el dinero en el cofre del muerto y ahí lo entierras con 10 tíos y puedes meter ahí todo el dinero que quieras. Pero solamente te va a puntuar como máximo 50 monedas de oro, que son 5 puntos de gloria. Entonces, hay una parte del juego que son los puntos de victoria, de gloria, que se ven encima de... Bueno, victoria, gloria, lo mismo. Los puntos de victoria son que están encima de la mesa, que llega hasta 10 el track, pero hay una parte oculta que es la que tú tienes metido el dinero en la isla, que es el dinero oculto. Y es un dinero que no lo puedes tocar durante el juego, sino que vuelves a la isla, tienes 30 de dinero, metes 30 y hasta luego puedes volver a la isla y sacar dinero. Pero bueno, el caso es que el juego simula, te dan un capitán, te toca al azar un capitán, que cada capitán tiene sus diferentes niveles y eso, y simula la parte que vas por el Caribe. Y puedes hacer comercio, que es comerciar, simplemente coges mercancías en un sitio, tiene una mecánica de demanda, ¿no? Que hay, cada isla demanda un producto y ese producto te lo pagan muy bien, y hay una mecánica de abastecimientos. Puedes comprar en un puerto y ese puerto mueves las mercancías, las compras a un precio y las vendes en otro sitio, pues a un precio mucho más alto. Y puedes dedicarte a eso, o hay un momento del juego, incluso desde el minuto 1 si te da la gana, que puedes dedicarte a la piratería, que es coger y decir, ahora busco un mercante, haces una acción de otear ahí en el mar abierto, encuentro un mercante de un país, pues Inglaterra, por ejemplo, y la ataco. Pues ahora tener una bandera en Inglaterra, los ingleses ya te están buscando. Y a partir de ahora eres pirata. Y así se crea dentro del juego una de las dinámicas más interesantes, que es la de piratas, o sea, marauders, o mercaderes, mercants. Por eso de ahí viene el nombre del juego. Porque puede ser cualquier cosa de las dos durante... Cualquier cosa, cualquiera de los dos roles puede ser durante el juego. Y es una mecánica muy interesante porque incluso yo me pasó una vez que es que me puse de pirata y hubo un momento en que me tocó una carta que podía coger y decir el perdón real, pues pagando dinero te hacían el indulto, como igual que en el tiempo actual, ¿no? Pues pagas un dinero y te hacen el indulto. Entonces me quitaron las banderitas y dejé de ser pirata y volví a ser mercante. ¿Por qué hice eso? Porque había un momento del juego, bueno, que los demás jugadores eran los dos piratas, estaba el mar lleno de navíos de guerra de las nacionalidades y dije, esto parece peligroso. Y me volví a dedicar a ser mercante. Y esa mecánica está muy bien, porque no puedes hacerlo cuando quieras, el volver el paso atrás, pero sí puedes hacer cuando tú quieras el paso de decir, ahora me voy a hacer pirata, porque ya lo de mercader, pues creo que puedo ganar mucho más dinero. Y es que creo que se puede ganar mucho más dinero con el tema del pirateo, que es una de las grandes críticas que he oído siempre a este juego, que es que tú puedes, es muy difícil ganar el juego, o casi imposible ganar el juego siendo mercader, porque el mercante, el pirata, quiero decir, gana mucho más dinero cuando salta un mercader. Y el juego, la verdad, es que está muy, muy bien parido. A mí, la verdad, es que el juego me gustó mucho. Es el único juego que jugamos en toda la mañana. Y el juego está muy bien parido porque tiene unas mecánicas muy chulas de moverte por el tablero. Tú haces tres acciones durante tu turno. Y en esas tres acciones, pues una acción puede ser moverte de una zona a otra. Entonces, hay turnos que haces, me muevo aquí, aquí, aquí, se acaba mi turno. Ahora le toca al siguiente, hace una acción de puerta, hace no sé qué. Y su turno igual es un poco más largo, pero igual hay veces que los turnos demás. Con lo cual, el juego es muy dinámico. Y en cuanto aprendes un poco a jugar, los turnos van súper rápido. La verdad es que me parecía que iban bastante rápido. Y eso hace el juego muy ágil. Y tiene una parte esa de Eurogame, donde es, tienes acciones, hago las acciones, cojo mercancía en un lado, lo llevo a otro lado. Cojo mercancía en un lado, lo llevo a otro lado. Me hago pirata, busco un mercante y tal, tal. Y esa mecánica se nota que el juego lleva, pues como ya he dicho, desde el año 2005-2004, dando vueltas por la BGG. Porque es un juego que está muy, muy, se nota que está, yo por lo menos lo noto, que está muy, muy testeado. Porque esas mecánicas funcionan como un reloj. Mención especial hay que hacer al manual, que el manual es una maravilla. Creo que nos salieron 3-4 dudas durante el juego, de esas dudas que te quedas así, esta duda parece que es de un fact, de esos de preguntas, de respuestas más frecuentes, porque es, ¿qué pasa si las dos tripulaciones se mueren todos los atacantes a la vez que los defensores? Y nos quedamos así como diciendo, ¿ahora qué pasará? Y venían las reglas. Las dos o tres dudas que tuvimos venían las reglas en su sección. Muy, muy, muy desarrollado el juego. Pero es que luego el juego encima de esa capa, eso es como si tiene una capa de Eurogame, donde las mecánicas de, ya he dicho, de entregar las mercancías y todo eso, y el combate y todo eso está muy, muy trillado. Y luego tiene encima una capa de Ameritrash total. ¿Por qué tiene una capa de Ameritrash total? Porque todos los combates y todas esas cosas son con dados, porque tiene un montón de cartas, tiene unos tacos de cartas exagerados. Cartas que cambian totalmente el sentimiento de la partida. ¿Por qué? Porque llegas a una taberna, gastas un dinero, coges una carta de rumor. Las cartas de rumores te dicen, he oído que en la isla no sé dónde hay un tío que está en una isla holandés que si vas y le rescatas te paga no sé cuánto dinero. Y vas ahí, haces una tirada y el rumor puede ser cierto, con lo cual te pasan las cosas que ponen la carta, o puede ser falso. Puede ser, no, esto es que se lo había inventado un borracho ahí en la taberna y te había timado. Cada vez que ganas un punto de gloria, te dan una carta de gloria. Las cartas de gloria te hacen de todo también. Pues desde poder mover barcos enemigos hasta los barcos piratas enemigos, etc. Te vienen cartas de misiones, desde rescatar a la hija del gobernador que está prisionera en un mercante holandés de no sé... Bueno, todas las cartas que te dan puntos de gloria, todas esas cartas te pueden dar si haces las acciones correctamente, son mini misiones dentro del juego que te meten totalmente en el tema. A mí me tocaron unas cartas de rumores que era, hay un rumor de que las mercancías están súper baratas en el puerto no sé dónde. Y me fui al puerto no sé dónde y era mentira. Digo, me cachis, qué mentira que llega hasta aquí, no hay nada. Pero me pasó otro también que era un catalejo que mirabas por ahí, te salía un holandés. El holandés, bueno, nos pasó de todo. La verdad es que te pasan unas cosas durante la aventura que dejó. Qué chula la aventura esta que nos está pasando, que te pasan cosas. Es como el juego aquel de pirates de Sid Meier, que ibas por el mar y ibas haciendo lo típico, pues atacabas tal, y de vez en cuando te pasaba un evento así aleatorio, que he encontrado un mapa con una cruz en no sé qué puerto de Jamaica, y ibas allí. Incluso hay puertos que cambian de nacionalidad, que todos los turnos también hay eventos, y hay puertos que dicen, estamos en guerra con España, y un puerto español cambia a nacionalidad inglesa, y un puerto te lo cambian totalmente de nacionalidad. El juego está súper trillado. Tiene un aire al Black Bear, que es por eso venía al principio a hablar al Black Bear. Tiene un aire al Black Bear total, vaya. La influencia del Black Bear en este juego se nota total, porque es que hay acciones que son exactamente iguales. Lo de el tema de las banderas, que si coges una bandera no puedes entrar en el puerto de esa bandera. Bueno, todo eso está muy bien. Y el juego está súper trillado. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. El toque que le da a todo el tema de las tacos esos de cartas, que son unos tacos increíbles de grande, que es que no vimos ni una décima parte, en una partida no vimos ni una décima parte de las cartas de rumores, ni una décima parte de las cartas de misiones. Las cartas de gloria no vimos nada. O sea, puedes jugar este juego partidas y partidas y partidas, y dudo mucho que se te vayan a repetir los eventos o se te vayan a repetir todos los rumores que te puedes encontrar a lo largo del Mar Caribe. Tiene un feeling total con los barquitos, las fichas de los componentes son espectaculares. Las fichitas son las fichitas de los barquitos son espectaculares. Cada barco tiene su fichita aparte. Puedes ir con una chalupa, puedes ir con una fragata, puedes ir con un galeón, puedes abordar al barco enemigo, saltas al barco enemigo, tu tripulación se enfrenta con la del otro pirata o con la del otro, puedes atacar al otro jugador también, que es una cosa que no he dicho, pero puedes asaltar a otro jugador, le atacas, le robas, le echas por la borda. El juego es espectacular, te permite hacer todo lo que te da la gana. Está, a mí me parece que está súper pulido, y la única pega que le puedo poner es que es largo. Pero si te gustan los juegos largos o si no te importan los juegos largos, la verdad es que el juego es una maravilla, ¿eh? Yo me lo pasé estupendamente. Voy a contar un poco la partida. Y empezamos los tres, Bragder y yo nos compramos, porque de principio te dan lo que es el elegir entre dos barcos, entre la chalupa o el palín, o no sé cómo se llamaba el otro barco. Y el otro es como un mercante con menos maniobrabilidad, pero más carga, era más para hacerte mercante. Y el otro, la chalupa, era más para en plan pirateo. Y eso es a lo que se dedicó el Camugnas, ¿no? Y a cada uno te reparten un pirata, un capitán pirata, que es totalmente diferente, tiene las habilidades totalmente diferentes, y con eso te vas moviendo por el mar. Y empezamos Bragder y yo haciendo un poco de mercancía, y Camugnas un poco a intentar otear mercantes y saltar alguno. Hubo un momento al principio de la partida que salió una misión al Camugnas, cerca de la zona donde estaba Camugnas, que era que si eras un pirata, podías coger una patente de corso. Una patente de corso española, con lo cual a partir de ese momento tu barco se consideraba español, porque él, además, su capitán pirata era español, el mío era español, el de Bragder era inglés, el perro inglés, y a él le tocó la patente de corso. Entonces él podía saltar a todos los barcos, le daba mucho más botín y se consideraba español. Y podía descartar la carta en cualquier momento para ganar el punto de victoria ese que le dan. Pero en ningún momento de la partida lo descartó, porque ya se quedó durante toda la partida siendo el corsario español que iba saltando los buques de ahí. ¿Por qué? Porque siempre te tienes que quedar con una nacionalidad, porque si no, no puedes entrar en ningún puerto. Entonces él se quedó un poco con la nacionalidad española y iba saltando todos los barcos, intentando pues matar a todos. El Bragder y yo seguimos intentando un poco hacer un poco de comercio y eso. Yo fui, como conté antes, a uno de los rumores, intentar coger muchas mercancías. Pero no sé, no atinaba. No tuve la suerte tampoco de coger mercancías interesantes, porque si te tocan tres mercancías iguales, pues te dan mucho más dinero, te dan puntos de gloria, etcétera. Y fuimos un poco así tanteando. La verdad es que el inicio de la partida fue muy lento. Empezó muy lento y ganamos 2-3 puntos de gloria, igual en la hora y media primera. Y hubo un momento en que el juego se empezó a acelerar, sobre todo a raíz de que el Bragder se compró un galeón. O sea, sacó tanto dinero después de... Se hizo pirata, asaltó unos cuantos marinos mercantes. Ganó tanto dinero que se compró un galeón. Al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, Camugnas le atacó un navío holandés, porque como era un pirata español, pues le atacó un navío holandés, estos que te salen por eventos y te van a atacar. Y que, por cierto, antes al Bragder le atacó un pirata, pero un pirata de... Como él estaba de mercante, también te pueden atacar los piratas, le atacó un pirata negro que hay por ahí, el Barba Negra ese, y casi le manda al fondo del mar, que se escapó de milagro. Pero bueno, el caso es que el Camugnas también le atacó el barco holandés y ya parecía que le iban a mandar al fondo del mar. Y le dije, bueno, pues hazle el abordaje, ¿eh? Porque tenía el barco ya, que lo tenía... Vamos, tenía una tablilla allí. Vaya. Y dije, intentó el abordaje, se subió al abordaje del barco, o sea, algunas tiradas estupendas, y cogió y le mató a toda la tripulación del barco holandés y se quedó con la fragata holandesa. Con lo cual, el pirata de Camugnas se encontró de repente con una fragata. El Bragder iba con un galeón y yo seguía con mi chalupa esa penquilla. El caso es que yo, bueno, más o menos tenía un poco de dinero ahorrado y también ya al final del juego me compré también un galeón, pero ya era muy tarde porque ya esta gente se habían estado forrando durante unos turnos. Hay un momento en que coges los galeones, se coge la fragata, que tu poderío militar, tu potencia de fuego se escapa, ¿vale? Con lo cual ya salía un barco holandés, le metían cuatro cañones al barco holandés, lo hundían, le robaban la mercancía y bueno, aquello fue un festín de robar dinero. Y yo ahí fue cuando intenté un poco hacer eso, lo del perdón real, volver a ser mercante, intentar pues sacar algunas mercancías, pero nada, ya era muy tarde, no pude reaccionar a tiempo, quedé el último, y Camugnas llegó a su guarida de su país inicial, metió dinero en el cofre y dijo, bueno, con 5 puntos de gloria que tengo aquí, 50 de oro que tengo aquí, ya ganó la partida. Y bueno, el Bragdar se subía por las paredes porque tenía la bodega del barco, la tenía a tope de oro, él estaba volviendo a su isla inicial para enterrar el dinero y ganar también la partida, y al final se quedó con la miel en los labios. La verdad es que el juego fue súper entretenido, yo ya he dicho, a mí me gustó mucho. Es un juego que sí que me gustaría incluso pensar en comprarlo para tenerlo en la colección, porque es un juego incluso para jugar con el niño, creo que le iba a gustar muchísimo. En fin, lo voy a dejar aquí ya porque creo que no os puedo decir más, pero desde luego si estáis buscando el juego de piratas, que por definición pues es un juego entretenido de piratas que te puedes divertir y eso, desde luego es este. No se le puede sacar prácticamente ninguna pega, quizás que el combate contra otros jugadores es muy raro, a nosotros no se nos dio, porque te pasa un poco lo de siempre en estos juegos. Si yo ataco a Bragdar, pues posiblemente uno de los dos se hunda, o igual ninguno, pero vamos a quedar los dos tan tocados que si el otro está cerca y en plan a ver rapiña, te va a saltar encima y te va a matar. Con lo cual, incluso aunque ganes, te puede pasar el efecto de que pierdas. Con lo cual, es muy arriesgado. Es una cosa que a nosotros no nos pasó. Y hubo un par de veces que Brothers me miraba así con ojillos como diciendo, te voy a saltar aquí, te voy a mandar al fondo del mar. Y yo también hubo una vez también que estaba mirándole como diciendo, como te dañe un poco la tripulación, me salto ahí con el gancho y os paso a todos por la plancha. En fin, vamos a la sección del amigo Zelacanto a ver qué nos va a contar hoy. Hola a todos, aquí Zelacanto, bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y un poco lo que hay detrás. Quiero empezar el programa de hoy haciendo una rectificación añadido posterior al programa de la semana pasada. Ya sabéis, el programa sobre Quebec y la historia de la conquista del Canadá y un poco sobre el juego de Columbia Games y el origen de por qué empezaron a hacer juegos de bloques. Resulta que, como os decía la semana pasada, la idea principal que yo tenía, deduciendo un poco de dónde venían las cosas, era que como en el juego original Quebec, la niebla de guerra era muy importante, se optó por hacer los bloques con niebla de guerra, pues, y un poco, no sé, haciendo algo parecido al estratego o algo así. Pero vía Twitter me mandó una información Pedrote, que desde aquí se lo agradezco, siempre muy interesante lo que dice, que a ver cuándo se anima, por cierto, a grabar un podcast o pasarse por esa sección o lo que él quiera, y en el que me enlazaba una entrevista de un podcast inglés sobre Wargames, Sex and Counter, con una entrevista a Tom Dalglish, a uno de los fundadores de Columbia, y en el que contaba un poco la historia que había detrás, y que es mucho más curiosa de lo que nunca pude llegar a pensar. Resulta que la idea original que tenían ellos era simplemente hacer un juego que fuera diferente, un wargame que fuera diferente, y querían que las unidades, en vez de fichitas de cartón, fueran dados, de manera que los dados podían tener 6 caras diferentes y esas caras representaran diferentes estatus de juego, pues la unidad más tocada, la unidad entera, un poco parecido a lo que hacen con los diales de Heroclix o algo así, supongo. El caso es que al ponerse a producir el juego se dieron cuenta de que resulta que producir dados es muy caro, muy caro. Cualquiera que haya intentado pedir un presupuesto de hacerse un dado personalizado se ha dado cuenta de que le cobran por cada cara diferente. Así que lo que intentaban hacer en Columbia Games era muy, muy caro. Por lo que acabaron optando por la opción más barata, que era hacer bloques y hacer que los bloques se giraran sobre sí mismos, con lo cual por lo menos tenían 4 estadios del bloque. Una cosa curiosa es que, un poco como remanente de esto, los primeros juegos de Columbia, las primeras ediciones de Quebec 1759, pues no tenían pegatinas como tienen los juegos modernos, sino que los bloques estaban grabados como si fueran dados en una de sus caras. Y como efecto añadido posterior, consiguieron hacer lo de la niebla de guerra, que no era en ningún momento la idea original que tenían del juego. Muy interesante el tema, la verdad es que es muy curioso. Y una vez hecha la rectificación, vamos a ponernos con el juego de hoy. Y me vais a permitir que vague un poco. Llevo unas semanas un poco de estrés y lo que voy a hacer es vaguear, porque voy a dedicar el programa de hoy al Pericles, de Martin Wallace. Que es un juego que va sobre, como os podéis imaginar, la guerra del Peloponeso. Y como la guerra del Peloponeso es un tema que ya he tratado históricamente en un programa anterior y que podéis volver a escuchar si queréis, pues me puedo ahorrar la parte histórica y centrarme un poco en hacer una reseña crítica de cómo funciona el juego. Y sin más preámbulos, empezamos. Pericles es un juego de Martin Wallace. Ya sabéis que es un autor que le da una pátina de historia a sus juegos. Yo siempre defiendo que no es que sus juegos sean muy históricos, pero que al menos el tío se molesta en leer algo, y eso se nota, y que está ambientado en la Guerra del Peloponeso. Pero no es un wargame, ni es un juego de dos jugadores en que uno lleva a Esparta y otro a Atenas, sino que es un juego de todos contra todos, control de áreas y hacerse un poco la puñeta entre ellos. Y para justificarlo, los jugadores no llevan a una polis griega, sino que lo que llevan es una serie de genéricas y misteriosas familias nobles griegas que controlan los hilos y mueven los hilos en la política de Grecia durante la guerra. De tal manera que un jugador puede controlar Atenas durante un turno y al turno siguiente controlar a Esparta, por ejemplo. Más hablaremos sobre eso hacia el final. Pero en todo caso, Pericles es un juego que está presentado pues como un euro de estos de recursos, con un precioso gazpacho multicolor de cubitos y toda un mapa precioso y losetas de colores como le gusta a Wallace. El sistema de juego es bastante sencillo. En una serie de turnos se van repitiendo una serie de fases bastante sencillas que os resumo un poco más o menos. Al principio de un turno lo que se hace es intentar un poco dominar las polis griegas. Y eso se hace de manera que salen unas losetas aleatorias y los jugadores las van cogiendo siguiendo turnos. Esas losetas lo que te permiten principalmente es colocar influencia, cubitos, en las diferentes polis griegas. Coges una loseta de Megara, pues colocas dos cubitos de influencia en Megara. Coges una loseta de Esparta, colocas cubitos en Esparta. ¿Qué pasa? Esas losetas también valen para más cosas. Hay algunas, por ejemplo, que te permiten asesinar cubitos del rival. Y hay otras que te permiten proponer candidatos para líder. Entonces, hacia el final de juego, hacia el final de la ronda esta, se va a elegir a un líder para cada una de las polis, que no tiene que ser necesariamente el que tenga más influencia. El que tenga más influencia, efectivamente, va a salir elegido si es propuesto candidato. Pero como cualquiera puede proponer como candidato a cualquiera de los jugadores, puede ocurrir que un tío tenga 5 de influencia en Atenas y se proponga al que tiene 2 y al que tiene 1. De tal manera que tú no tienes nunca todas contigo de si realmente vas a estar en una esquina del juego o vas a estar en la otra. El juego incluso contempla la posibilidad de que un jugador se quede sin polis y no tenga tropas a su disposición. Claro, las polis van ordenadas. Atenas es más poderosa y tiene más flota, Esparta tiene más soldados de tierra y las otras polis son más o menos menores. Si en el caso de que un jugador, como os decía, no consiguiera ninguna de las polis durante un turno, pues llevaría al ejército de los persas, que la verdad es que reparte bastante, bastante caña y siempre es un terror que siempre está ahí amenazando. Bien, una vez decidido qué jugador va a gobernar cada una de las ciudades, que como ya os digo puede cambiar de un turno para otro y el que controlaba Atenas de repente se queda sin el control de Atenas, pues comienza una fase en la que se pujan, hay una especie de puja por unas victorias militares, que son batallas históricas de la Guerra del Peloponeso. Todas las batallas que hay tienen un valor en puntos de victoria y además están representadas por una ciudad. Pues, por ejemplo, puede ser la batalla de la conquista de Sicilia, que afecta a Esparta, por ejemplo, y que favorece al jugador ateniense. Entonces, los jugadores utilizan una especie de mecánica espejo. Esas losetas que les sirvieron para colocar influencia en las ciudades, ahora les sirven para colocar tropas militares en las batallas. Hay una coña añadida a todo esto, y es que aquellas losetas que te permitían colocar mucha influencia en la fase de proponer candidatos, pues ahora te permiten colocar las tropas peor, porque aquellos que pusieron menos influencia en la fase de poner influencia van a colocar de último en la fase militar, lo cual les va a permitir colocar sus tropas en el momento en que ya saben quién va con quién y cómo se van a decidir las cosas. De tal manera que un jugador va a ir colocando un par de tropas, otro va a ir colocando otras tropas, y las tropas que se colocan son siempre ocultas. Entonces tú sabes quién te apoya, pero no sabes con cuántas fuerzas, y sabes también quién va contra ti. Hay una serie de normas complicadas para evitar todo el lío que montan por el hecho de que los jugadores cambien de polis, pues las polis no pueden luchar contra sí mismas, no pueden luchar contra un tipo con el que están aliados en otro sitio. El caso es que al final, después de todo esto, se resuelven los combates. Y los combates se resuelven con dados, con una tirada de dados. No es una tirada solo, hacen varias tiradas, tiene mucho que ver la proporción de fuerzas que tenemos en el juego, pero son tiradas de dados. Y los jugadores se van a ir quedando con las losetas de puntos de victoria que consigan, y si los que consigan defenderlas se quedan con las losetas que han defendido. Después de una serie de fases como esta, pues se procede a la puntuación, que en la que influyen dos cosas. Primero, las losetas de batallas que te has quedado, que valen puntos de victoria en bruto, digamos. Y segundo, los líderes que hayas tenido en las ciudades, pero con una salvedad. Por ejemplo, tener un líder en Atenas vale, digamos, 8 puntos, pero por cada derrota que haya sufrido Atenas va perdiendo valor y se convierte en vez de 8 puntos en 5 puntos o 3 puntos o 2 puntos o no valer nada. De tal manera que ser líder en una ciudad es una inversión a largo plazo, pero tienes que tener cuidado, porque si la guerra le ha ido mal a esa ciudad, esos puntos no te van a valer demasiado. El juego contempla también que si Atenas o Espartas pierden todos sus puntos de victoria, el juego termina inmediatamente. Y esto es así, un poco por encima, cómo funciona el juego. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? ¿Es divertido? ¿Merece la pena? Bueno, para empezar, Pericles es un juego que tiene toda una serie de problemas. Primero, hablemos de los problemas históricos. ¿Qué es esto de las familias nobles que manipulan y controlan los destinos de las polis griegas por el medio? No es una idea muy habitual. Si os recordáis el antiguo programa sobre la Guerra del Peloponeso, pues en la Guerra del Peloponeso siempre se habla de los grandes héroes o de los líderes o de personajes o de militares, no de familias nobles que estaban detrás. Pero aunque parezca extraño y parezca mentira, tiene una cierta base histórica, y es el hecho de que sabemos que existían relaciones nobiliares entre las diferentes polis. Un poco cuando hablábamos de polis y de la Guerra del Peloponeso, hablábamos de la figura del proxeno, que era pues un señor que era un embajador, como una especie de lobby de otra polis dentro de una polis. Pues por ahí es la forma en la que va Pericles, hablando un poco de que, igual que hubo muchos convoyes de bando en la Guerra del Peloponeso, todo eso se debía en parte a que había quinta columnistas dentro de las polis, pues nobles que no estaban de acuerdo con un gobierno democrático y que eran amigos o familiares de otros nobles de una polis vecina, y que, bueno, pues esto un poco viene a simular esos cambios de alianzas que podía haber durante la Guerra del Peloponeso. Ese es el primer problema que tiene Polis, pero que, bueno, más o menos de alguna manera soluciona. El segundo problema es que, siendo un juego de la Guerra del Peloponeso, pues es que el jugador que es Atenas puede al turno siguiente ser Esparta. Y es más, tal como está hecho las alianzas del juego, podría llegar a ser factible, que era una cosa a la que yo le tenía mucho miedo al principio a este juego, que Atenas y Esparta se aliaran juntas para pegarse contra el resto de jugadores, lo cual haría que eso dejara de ser un juego de la Guerra del Peloponeso y fuera otra cosa. En la práctica esto es muy difícil, aunque podría llegar a ocurrir por reglas. La verdad es que, como tienen los ejércitos más poderosos, tanto una como otra, siempre lo van a coger jugadores que son rivales. Y además, la forma de distribuir las losetas de puntos de victoria, pues no ayuda precisamente a que salíen las dos polis más fuertes. Con lo cual, en realidad, ese problema no lo está. Ahora bien, quitando esos dos problemas históricos, Pericles tiene un tercer problema, que es un problema ya de mecánicas, que son las tiradas de dado. Como os digo, la ejecución de Pericles es un euro. Es un euro tipo el grande, tipo de manejar áreas, manejar recursos, pero los combates y cómo se consiguen las losetas de victorias militares es una tirada de dados y de proporciones como en un wargame. Pues se calcula, hay un 3-1 y se hace una tirada de dados. Que esto está muy atemperado, oigan, ¿eh? No, no vayan a pensar. Se tiran dos dados de 6, que como sabéis tienen un promedio de tirar al 7. Se tiran varias veces, no hay una única tirada y se resuelve el combate, sino que hay 3, 4, 5, dependiendo de diferentes cosas de la batalla. Pero no dejan de ser dados. Y con los dados, pues pasan cosas. Y yo no soy enemigo de los dados, que juego mis wargames y no me importa nada que haya unos dados que te cambien la partida o que ocurran estas cosas. Pero no puedes dejar de pensar que en este juego esto de los dados es una especie de pegote, que después de tener unas mecánicas tan de euro, que tenga una tirada de dados, se resuelve y ya está, pues suena como que no acaba de encajar del todo bien y que ojalá hubiera otro sistema, otra forma, no sé cómo, pero es lo que debe pensar la gente cuando juega este juego. Y de la misma manera que esta mecánica no casa bien con lo otro, pues lo mismo le pasa a todo el juego en varios niveles. Porque ese tema de una guerra del Peloponeso, que es una guerra tan de dos bandos, no acaba de casar bien con 5 jugadores y con toda esta historia de las alianzas, porque además luego lo de las alianzas lo lía un poco a la hora de hacer los combates, viendo quién se puede aliar con quién y quién no se puede aliar con bien. No acabas de tener, de desprenderte la idea de que todo en Pericles está un poco pegado y además no acaba de fluir como debería fluir de si el juego estuviera perfectamente hilvanado. Quiero decir con todo esto que Pericles es un mal juego. Pues no, de ninguna manera. Pericles es un juego que está muy bien y que es muy divertido si conseguimos superar ese pequeño problema que tiene. Se parece, por decirlo de alguna forma, para otros juegos que podéis haber jugado en Martin Wallace, se parece mucho a Struggle of Empires o a Princess of Renaissance. Dos juegazos mucho mejores que Pericles, pero que tienen toda una serie de problemas. Struggle of Empires es un juego en que las alianzas también cambian y que tiene un sistema de alianzas perfectamente endiablado, pero que tiene el problema de que funciona mejor a muchos jugadores y que la duración es un poco mayor. Y Princess of Renaissance, digamos que es un juego del mismo alcance que Pericles y para mi gusto mucho mejor. Me parece es que el juego es canela fina, de verdad. Basta simplemente con decir que el juego tiene esa misma idea que tiene Pericles, de que tú compras apuestas por una ciudad y la ciudad puede valer más o valer menos al final de juego, pero con la coña añadida de que una ciudad arrasada puede volver a subir. Entonces tú puedes ser el condotiero cabrón que arrasa Nápoles, se compra todo Nápoles tirada de precio y después la defiende a muerte para que al final del juego sea la más valiosa de todas. A mí ese concepto me parece absolutamente genial. Pero tiene el problema de que lleva mucho tiempo sin reeditarse y que se cotiza en el mercado de segunda mano pues por unos 130-140 euros, lo cual me hace sentirme muy contento de mi cutre copia en Print and Play. Según cuenta Wallace, lo van a reeditar, pero que la compañía que tiene los derechos no se está tomando demasiada prisa en hacerlo, así que se lo dejamos un poco para un futuro lejano. Pericles funciona muy bien como metadona sustitutivo de estos dos juegos, porque la verdad es un poco lo mismo, solo que no acaba de estar tan conseguidas y tan hilvanadas todas las mecánicas como en estos dos anteriores. Tiene una ventaja, que es más accesible, se puede comprar fácilmente, porque hay más copias en el mercado. Parece ser que el juego no solo fue editado por la compañía de Wallace, Trifox, sino que también lo publicó Fantasy Flight, creo, y entonces hay más copias en el mercado, lo que hace también que, aparte de que se pueda comprar más fácilmente en tiendas online o en la segunda mano, su precio es bastante menor. Lo cual me hacía sospechar en un principio a mí de que el juego tenía que ser bastante malo. Pero no, para nada. Lo que ocurre es que simplemente hay copias de más. Y aunque Pericles no es un juego que está tan perfectamente conjuntado como los dos anteriores, es realmente un juego que si os queréis pasar una tarde jugando a un juego ligeramente temático, de control de áreas y con mucha traición, mucho movimiento entre los jugadores y en el que tienes que saber leer el tablero y adaptarte constantemente, pues es un muy, muy, muy buen juego. Y nada más, voy cortando el rollo, Celacanto cierra y os dejo con el resto del tablero. ¡Hasta luego! Pues nada, muchas gracias, Celacanto. Esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Hoy no creo que tenga nada que contar al final del programa. A la próxima. Adiós.